Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, bienvenidos a Crash Clásica, aquí en Radio Crash, en la 105.0 de la FM. Bueno, perdonad por un pequeño problema que hubo aquí al comienzo, pero no pasa nada, estás aquí en Radio Crash. Bueno, como tenía que decir, llevo ya más de 2 meses sin hacer Crash Clásica. Mis más disculpas a todos los oyentes de este programa, que los hay y muchos. Y bueno, vamos a empezar ya mismo, rápidamente. Y vamos a hablar un poquitín de lo que fue el año pasado el el 150 aniversario del nacimiento de Beethoven, que sabéis todos que quedó muy muy muy cortito a causa de la pandemia. Se anularon un montón de cosas, entre ellas pues se iba a hacer la integral de las sonatas de Beethoven en Oviedo, pues de su la séptima no se pudo escuchar aquí en Gijón, que iba a hacerla la OSPA, la novena le iban a hacer en Oviedo también. Y bueno, más o menos lo que quedó es un poquitín en la música de cámara, la Sociedad Filarmónica de Gijón, que gracias a Dios pues nos dejaron que poder ir a los teatros, poder escucharlo, todos los conciertos que hicieron, y hubo mucho Beethoven. Nosotros aquí en Crash Clásica vamos a despedir este 250 aniversario con una obra muy conocida, un trío de piano en re mayor, opus 70, conocido popularmente como El Fantasma. Fue compuesto en el año 1808 en la residencia de la condesa Marie Bor-Erdoli. Perdonad por la pronunciación, pero sabéis que soy un desastre para esto. Confidente y amiga de Beethoven. Y bueno, los dos tríos, este opus 70, están dedicados a su posteridad, porque bueno, les dejó la residencia para que pudiera escribir. Y hoy, bueno, vamos a tener realmente una versión realmente, bueno, fantástica, ¿no? Después de otra cosa, ¿no? Darren Barenboim al piano, Vince Zuckerman al violín y Jacques Dupré al violonchelo. Esa es una grabación del año 1970. Que es todo, bueno, una interpretación realmente fantástica. Están ellos muy jóvenes, muy jóvenes. Lo voy a poner ya mismo porque va a haber mucha música y yo voy a hablar muy poquito, que al final lo importante es que yo no hable mucho, sino que todos vosotros podéis escuchar esta fantástica música de Beethoven. Bueno, os lo voy a poner ya mismo y ya veréis qué maravilla El Fantasma, este opus 70 de Beethoven. Thank you. Thank you. verdad que auténtica maravilla que vamos a escuchar ahora mismo. Estos tres grandes, Barrett Van Zuckerman y Jacqueline Dupré, que la pobre con 28 años tuvo una gravísima enfermedad que tuvo que dejar el violonchelo. Una grande del violonchelo con tan corta edad. Bueno, vamos a irnos ahora con otro aniversario que tenemos en este año, el 2021, que es el 50 aniversario de la muerte de Igor Stravinsky, que nació un 17 de junio del año 1882. Como Beethoven, un gran revolucionario de la música. Y bueno, entonces, ¿qué he elegido hoy para empezar este aniversario? Pues he elegido la sonata en fa sostenido menor, que es una de sus primeras obras, esta sonata. Es del año 1904 y está dedicado a Nicolás Richter. Os lo pongo ya mismo y con esto me despido de todos vosotros porque estamos muy, muy, muy pillados de tiempo. Bueno, ya sabéis que estáis en Radio Crash 105.0 y os dejo con Igor Stravinsky, uno de los grandes de la historia de la música. Bueno, un segundo problema, que hay un pequeño problema. Es lo arreglo, que por cierto, se me olvidó deciros quién hace la versión. Grave error por mi parte. Es un pianista australiano, es Víctor Sangriolo, que aunque nació en Italia, ha desarrollado toda su carrera en Australia. Os dejo ya mismo con esta versión que vamos a escuchar ahora mismo. Y ahora vas para allá. A ver. Venga, ahora. Ahora empezamos con el señor Stravinsky, esta maravillosa sonata que demuestra toda su capacidad. Bueno, pensaba que no me podía despedir de todos mis queridísimos oyentes y tengo un minutín justo para despedirme. Pues como siempre os digo, sed muy buenos, cuidaos muchísimo con todo lo que está pasando y ya sabéis, dentro de 15 días estamos aquí y estáis seguro que no fallo en Crash Clásica, en Radio Crash, en la 105.0 de la FM. Genial, con vosotros siempre.